Some people can get a thrill knitting sweaters and sitting still. That's okay for some people who don't know they're alive. Some people can thrive and bloom, living life in the living room. That's perfect for some people of 105. But I gotta see yet all the places I gotta play, all the things that I gotta be yet. Come on, Papa, what do you say? Some people can be content playing bingo and paying rent. That's PG for some people, for some come from people to be. But some people ain't me. All about June in the Orpheum circuit. Give me a chance and I know I can work it. I had a dream, just as real as can be, Papa. There I was in Mr. Orpheum's office, and he was saying to me, Rose, get yourself some new orchestrations, new routines, red velvet curtains. Get a velvet hat for the baby, photograph in front of the theater. Get an agent and a jig time. You'll be paying much in a big time. Oh, what a dream. A wonderful dream, Papa. And all that I need is 88 bucks, Papa. That's what he said, Papa. Only 88 bucks. You ain't getting 88 cents from me, Rose. Well, I'll get it someplace else. But I'll get it and get my kids out. Goodbye to Blueberry Boy. Good riddance to all the socials I had to go to, all the lodges I had to play, all the shriners I said hello to. Hey, LA, I'm coming your way. People sit on their butts. Just a dream, yeah, but not the guts. That's a good thing for some people, for some humdrum people. Muy buenas noches, nos encontramos una semana más en Mancine, por favor, en el programa de la radio y la música de cine, en el 107.3 del dial, si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org. Para cualquier cosa nos pueden llamar al teléfono 985-2981-37, y de nuevo abrimos con una canción de un musical, que es Gypsy, la reina de vodevil, de Stephen Sondheim y Jill Stein. Es una de las últimas obras que hacen colaboración con alguien, Stephen Sondheim, antes de estrenarse en el año 1962 con el Little Thing That Happened in the Way to a Funny Thing That Happened in the Way to the Forum, que aquí se llamó Golfus de Roma. Antes había colaborado con Leonard Bernstein en Candide o en West Side Story. Ya saben que a mí me gusta mucho Stephen Sondheim. Este es el famoso Some People, donde se dice en un momento I have a dream, Papa, a wonderful dream. Y lo escuchamos en la voz de muchas de las grandes que han pasado por este papel, entre otras Ethel Merman, Linda Levin, Betty Buckley, Liza Minnelli, Judy Garland, Bette Midler, o las dos finales, Bernadette Peters y Patti LuPone. Pasamos ya al programa en sí. La película Gypsy no se adaptó en este caso como película musical, sino como película dramática, por Mamie Leroy, con Rosalind Russell y Natalie Wood en los papeles principales en el año 1962. Y ahora sí vamos a la primera canción de lo que serían los musicales cinematográficos en sí, que es una película que llamo, de la que ya hemos hablado, The Sound of Music, Sonrisas y Lágrimas, del año 65. Escuchamos el famoso Do Re Mi, pero en este caso interpretado por Mary Martin. Vamos a aprovechar los últimos programas para escuchar voces importantes que todavía no habíamos escuchado. En este caso, Mary Martin. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with ABC. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes heaven to be. Do re mi, do re mi, do re mi fa sol la ti. Come, I'll make it easier for you. Listen. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow soul. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to do. Oh, oh, oh. Do! A deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, I need a pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink of jam and bread. That will bring us back to Do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Now, children, once you have these notes in your head, you can sing a million different tunes by mixing them up like this. So, do, la, fa, mi, do, re. Now you do it. So, do, la, fa, mi, do, re. So, do, la, ti, do. Let's put it all together. So, do, la, fa, mi, do, re. So, do, la, ti, do, re, do. But it doesn't mean anything. So, we put in words. One word for every note. When you know the note, sing, you can sing most anything together. When you know the notes to sing, you can sing most anything. Do. A deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name. Dolce la so fa mi re. Do. Ahí escuchábamos a la gran Mary Martin. Como decía antes, vamos a escuchar en estos últimos programas, todavía le dedicaremos probablemente dos o tres al serial del musical. Vamos a escuchar a mujeres que todavía no habían sonado en el programa, en este caso Mary Martin, una de las grandes de los años 40, 50, no sé si ya empezaba en los 30, como Ethel Merman. La película del año 1965, ya habíamos hablado de ella, al hilo de My Favorite Things, fue un éxito en Broadway en el año 59, 2.300 representaciones en Londres, más de 1.400 en Nueva York, 6 premios Tony, está protagonizada en sus papeles principales por Julie Andrews, Christopher Plummer y Eleanor Parker, y es la historia de aquella mujer, de aquella novicia que sale del convento para cuidar a los hijos del coronel Trapp. Vamos ahora con otra película. En realidad, la excusa era la canción, el famoso Putting on the Ritz, que yo sabía que en alguna película se había sonado, y la primera que encontré fue Blue Skies, una película yo creo que inédita en España del año 1946. Escuchamos el Putting on the Ritz por Fred Astaire. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time? Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Thank you. Pues ahí tenían el famoso Putting on the Ritz en la versión de la película Blue Skies, que es una canción, no sé si de finales de los 20 o principios de los 30, de Irving Berlin, como casi todas las canciones de Fred Astaire. Formaba una pareja estupenda, compositor y cantante de esas canciones. La película es Stuart Heisler, bastante desconocida, como decía antes, con Bing Crosby, Fred Astaire y Joan Colfin en los papeles protagonistas. Al parecer, la protagonista, Joan Colfin, parece que cae en el argumento, en los brazos del mejor amigo de su marido. Vamos con la siguiente película. Se me olvidó decir antes que en la anterior la música era de Hammerstein y Rogers, y es el último musical de ambos, puesto que al poco de estrenarse Hammerstein moría. Vamos con Una cara con ángel del año 1956. Escuchamos el famoso It's Wonderful. I love your funny face, your sunny, funny. It's wonderful, it's wonderful, it's marvelous, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's awful nice, it's paradise, it's paradise, it's what I love to see. Pues ahí escuchábamos el famoso It's Wonderful de los hermanos George y Ira Gershwin. Esto es un musical del año 1927, Funny Face, uno de los mayores éxitos de Fred y Adele Astaire, poco antes de separarse, que se adaptó a las pantallas en el año 1956. Él es un famoso fotógrafo de moda que conoce casualmente un nuevo rostro para la publicación donde trabaja en una librería. Ese es el argumento. Y se mantienen cinco canciones del musical. Apenas la historia. Y el personaje de Astaire, Dick Avery, se convierte en una mezcla de Sartre y el fotógrafo Richard Avedon, el fotógrafo de moda de aquella época. Interpretada en sus papeles estelares por Fred Astaire y Audrey Hepburn, Kay Thompson y Michelle O'Clair, dirigida por Stanley Donen. Escuchábamos la canción por Astaire y Hepburn, que me parece que es el único musical donde Audrey Hepburn canta. Después la escucharemos también otra vez en Desayuno con Diamantes, pero ya, como les comentaba en algún programa, en la película My Fair Lady, es doblada por Marnie Nixon. Vamos con la siguiente película, que es El Muro, del año 1982. De ella escuchamos el famoso Another Brick in the Wall. Thank you.

y Roger Waters, película de Alan Parker. Hoy en día es una película rarísima, de culto, bastante difícil de ver, sobre un cantante que se da las drogas por culpa de la educación y de algún trauma infantil como la muerte de su padre. Parece que tiene rasgos autobiográficos referentes al propio Waters. Música, por supuesto, de Pink Floyd. Vamos con la siguiente. La película es Vivir de ilusión, se llama aquí. Allí era, me parece que se llamaba The Music Man. Película del año 1962, basada en el musical del mismo nombre, del año 1957. Escuchamos la canción Someone, Good Night Someone, por Shirley Jones. Película Vivir de ilusión en español del año 1962, traducción de The Music Man, dirigida por Morton Da Costa, interpretada por Robert Preston, Shirley Jones, Buddy Hackett y Ron Howard. Fue, como decía, uno de los mejores musicales de todos los tiempos. Se estrenó en Broadway el año 1957, desbancó a West Side Story aquel año de los premios Tony, se llevó 9 Tonys y llegó a las 1300 funciones. La película no se estrenó, esto suele pasar, hasta que no se encontró el protagonista adecuado. En este caso pasaron hubo muchas personas que estaban señaladas para hacer ese papel, entre otros Cary Grant, y el mismo Cary Grant dijo que si no lo hacía el mismo personaje que lo había interpretado en el teatro, que era Robert Preston, un actor secundario que era conocido sobre todo en los años 40, por ejemplo, por la Policía Montada del Canadá, y que había empezado a tener bastante éxito en el teatro, si no lo hacía él, era mejor que no se estrenara, decía Cary Grant. Pues el protagonista es un pícaro que va de ciudad en ciudad estafando dinero con la excusa de formar una banda para niños, y una vez que consigue el dinero se marcha de las ciudades. Música de Meredith Willson, y como decía antes, acabamos de escuchar el Good Night My Someone por Shirley Jones. Vamos con una película. A partir de ahora van a ser muchas películas de las que ya tenemos alguna canción, pero es que es el séptimo programa, es normal que se repitan películas. Esta vez va a ser la tercera, la película La Reina del Oeste. El musical fue Annie Get Your Gun y escuchamos de esta película el famoso número Any You Can Do, I Can Do Better. That dress sure had me fooled. For a minute I thought you was getting to be a lady. It's gonna be a pleasure to give you a lesson in marksmanship. You couldn't give me a lesson in long distance spitting. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. Oh, you can. Yes, I can. Oh, you can. Yes, I can. Oh, you can. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am. I can shoot a partridge with a single cartridge. I can get a sparrow with a bow and arrow. I can live on bread and cheese. And only on that? Yes. So can a rat. Any note you can reach, I can go higher. I can sing anything higher than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. Anything you can buy, I can buy cheaper. I can buy anything cheaper than you. 50 cents. 40 cents. 30 cents. 20 cents. Ah, you can. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can say softer. I can say anything softer than you. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. I can drink my liquor faster than a flicker. I can drink it quicker and get even sicker. I can open any safe without getting caught. Sure. That's what I thought, you crook. Any note you can hold longer. I can hold any note longer than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Can wear, I can wear better. In what you wear, I'd look better than you. In my coat. In your vest. In my shoes. In your hat. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can say faster. I can say anything faster than you. No, you can't. Yes, can. I can. Yes, can. I can. Yes, can. I can. Yes, can. I can jump a hurdle. I can wear a girdle. I can knit a sweater. I can fill it better. I can do most anything. Can you make a pie? No. Neither can I. Any note you can sing, I can sing sweeter. I can sing anything sweeter than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Pues ahí teníamos a Howard Keel y Betty Hutton, que yo no sé si habíamos escuchado a alguno de los dos. Como decía al principio del programa, vamos a intentar escuchar el mayor número de artistas posibles. Howard Keel es uno de los grandes cantantes que ha puesto su voz en las películas para el cine. La película La Reina del Oeste del año 1951, poco relevante, de George Sidney, yo creo que inédita en España, es el musical de... Es el musical de Irving Berlin, Any Get Your Gun, música de Irving Berlin, libreto de Herbert y Dorothy Fields. Y decía antes que volvemos a él porque los expertos consideran que es su mejor obra. Decir, por ejemplo, que tuvo que sustituir a Jerome Kern, que había fallecido recientemente y que era la persona designada para hacer tal musical. Y que además Irving Berlin no quería hacerlo porque decía que no sabía nada de este tipo de música. Como ven, es una especie de... A mí me suena como una especie de antecedente de Pimpinela, ¿no? Este número del Anything You Can Do, I Can Do Better. Vamos ahora a presentarles otra artista, que es Sutton Foster. Es una de las mejores... Es una de las mejores artistas que hay ahora dentro del teatro musical. Y la vamos a escuchar en una versión del Blow Gabriel Blow, de la película, de la obra Anything Goes, que fue adaptada al cine en el año 1936 y en el año 1956. En este caso, en vez de escuchar la versión de la película, como decía, escuchamos a Sutton Foster en una actuación del año 2011, año en que recibe el Tony por este papel. Will you be ready to go when I blow my horn? Oh, blow, Gabriel, blow. Go on, blow, Gabriel, blow. I've been a sinner, I've been a scamp, but now I'm willing to trim my lamp. So blow, Gabriel, blow. Oh, I was low, Gabriel, blow. Mighty low, Gabriel, low. But now since I've seen the light, I'm good by day. Pues ahí tenían a una, como decía antes, a Sutton Foster, una de las grandes del momento de las tablas musicales del teatro. La película era Anything Goes, del año, tiene dos versiones, una del año 1936 y otra 20 años después aproximadamente, creo del 55, del 56. La primera dirigida por Louis Milestone, la segunda por Robert Louis. Ya hablamos en otras ocasiones de ella, porque esta es la tercera canción que escuchamos de esta obra musical de Cole Porter, cuyas letras debieron ser revisadas en su momento, puesto que no pasaban la censura. Vamos con otra película, de la cual también hemos presentado una canción, que es Gentle. Escuchamos ahora el Will Someone Ever Look at Me That Way. How he looks at her, will someone ever look at me that way? the feelings and the soft unspoken words that lovers say. I thought that I knew every single look and sweet expression on his face. Yet this is one that I don't recognize, although I've sat and studied him for hours. But now I see how love completely occupies a pair of eyes. See the way they gaze at her like slaves, they follow everywhere she goes. Do my eyes forget themselves, and do I ever look at him and smile in such a way that what I'm feeling shows? Sometimes I have the feeling everybody knows, and even though it's crazy, still I can't help wondering if I'll ever live to see the day when by some miracle of miracles he'll turn around and look at me that way. It's no good. I'm sorry. Excuse me. Avigdor! Avigdor, wait! Good night. Con las palabras superpuestas a la música de la película, aquí Barbara Streisand como mujer orquesta, como a veces lo hace Woody Allen, interpretaba, cantaba, producía, bueno, producir no sé exactamente, producía, dirigía, y además es autora del guión de esta obra, que está, esta película que está basada en una obra del famoso escritor Isaac Bashevis Singer. La película es del año 1983, ya hablamos de ella, es aquella historia de aquella chica que a la muerte de su padre decide hacerse pasar por un chico para aprender el Talmud. Además de Barbara Streisand, teníamos a Mandy Patinkin y a Amy Irving, entre otros, o a Stephen Hill. Y pasamos ya a la siguiente película. La siguiente película es... Té para dos, del año 1950, basada en el musical del año 1924, No, No, Nanette. Escuchamos esta obra, No, No, Nanette. That's all I hear, I get it the whole day through. No, no, Nanette regales my ear, no matter what I may do. Sometime, perhaps, I'll have my way, when I am old and turning gray. But just as yet, it's always no, no, no, no, no, no, no, Nanette. Pues ahí escuchaban el famoso No, No, Nanette. Esto es un musical del año 1924-25 de John Manns y libreto de Irving César, que se llamaba No, No, Nanette. Fue llevado al cine por primera vez en el año 1929 con ese mismo nombre, No, No, Nanette. Después se llevó otra vez al cine en el año 1940 con el nombre de la canción principal, que no es la que hemos escuchado, que es Té para dos. Y vuelve a llevarse otra vez al cine en el año 1950, que es la versión que hemos escuchado de película de Robert Butler, con la voz de Doris Day, que hacía el personaje de Nanette. La película está interpretada por Doris Day, como decía, que es una joven adinerada que sueña con convertirse en estrella del espectáculo y para ello contrata a un productor que creará un show enteramente para ella. Y vamos ya con la siguiente película, que es Siempre hace buen tiempo, dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen. Escuchamos el número Baby You Knock Me Out. As we think of Stillman's graduates, our eyes begin to mist. For the fighting pain has its heavyweight Hall of Fame, with John L. Sullivan leading the parade. And after him came, James Corbett. Yeah, and then... Bob Fitzsimmons, James, Jeffries, Jack, Johnson, Jeff, Willard, Jack, Dempsey, Gene, Tunney, Max, Schmeling, Primo Canera, Max, Bear, James, Jude. Braddock, Joe, hey. Lewis, Ezra, Charles, Joe, Walcott, and Rocky Marciano. Hey. Stop it! In what round did Dempsey knock out Foipo? Round two. Where? The Polo Ground. When? 1923. In what round did Lewis knock out Schmeling? First round, 2:04. When? 1938. What round did Jeffries knock down Fitzsimmons? The 2nd, the 10th, and 11th. Hooray! What a day, what a day. She belongs in the Hall of Fame. Baby, you knock me out. You're the dame with the fame they whistle at. You're the dame with the brain in the pitcher hat. You're the doll with a wallop like a baseball bat. A one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boing! I'm flat. Baby, you knock me out. You're the best with the kiss and it's super sweet. You're the top keep stop when you're on the street. You're a wild with the power I've made me be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boing! I'm weak. Starlight, star bright. I see stars when you move in. 1, 2, left, right. You win! You got me hanging on the rope. Baby, you knock me out. You're the broad-eyed boy in the Broadway show. You're the chick with the kick like a rodeo. And the punch got the punch. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boy, KO, baby, you knock me out. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How strong. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ball! Come on! You got me hanging on the ropes! Baby, you knocked me out! You're broad, I call it a Broadway show. You're chick with kick like a rodeo. Honey bunch got the bunch, the lazy low. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ball! Baby, You Knock Me Out, una canción de la película Siempre hace buen tiempo, del año 1955, It's Always Fair Weather. Acaban de escuchar a Carol Landis, que ponía la voz cuando cantaba a Cid Charisse, la maravillosa bailarina, sobre todo de los años 50, que era compañera habitual en las películas de Fred Astaire y Gene Kelly. La película, como decía antes, del año 55, dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly, protagonizada por Gene Kelly, Dan Dale y Michael Keith, el gran coreógrafo, Cid Charisse y Dolores Gray, entre otros, música de André Previn y Betty Comden y Adolph Green, y es una especie de continuación de Un día en Nueva York, mirando qué les pasa a aquellos marineros 10 años después de encontrarse o de pasar aquel día de permiso en Nueva York, comprobando si se han cumplido sus sueños.

put on your silk cravat and patent shoes. You're gonna find adventure in the evening air. To town we'll trot to a smoky spot where the girls are hot as a bee. Put on your silk high hat. Pues ahí teníamos de nuevo a Barbara Streisand en la película Hello Dolly, película del año 1969 con música de Jerry Herman. En este caso la película es adaptación de un musical del año 1964 que fue representado más de 2.800 veces y por el que pasaron, como ya decía en programas anteriores, entre otras, Carol Channing, Betty Grable, Ginger Rogers o Martha Raye. En el cine la estrenó Barbara Streisand, también estaban por ahí Michael Crawford, que acabamos de escuchar, o Walter Matthau. Y el número que habíamos escuchado era Put in Your Sunday Clothes. Bueno, pues hace dos semanas se me olvidó hablar de la ceremonia de los Goya, no es que la viera, pero bueno, se sabe que ganó La Isla Mínima. Yo no sé muy bien si los premios y estos galardones que se dan sirven para algo. Sirven para lo que realmente debería servir, que es como escaparate del cine y como muestra de lo que se está haciendo cada año, porque al final solo suelen ser dos o tres nada más las películas que salen beneficiadas de estos galardones y las que la gente va a ver, solo suelen ser dos o tres las que acaparan más o menos casi todos los premios. Y hay mucho más cine del que se hace fuera de los galardones. Si a ustedes no les gustan esas películas, no se preocupen, que gran parte del mejor cine que no aparece en las ceremonias de entrega de premios es el cine que se estrena, por ejemplo, en certámenes como el de Cannes, como el de Venecia, como el de San Sebastián, películas que a lo mejor no tienen el componente comercial suficiente como para que representen a una mayoría y sean o representen de alguna manera el cine políticamente correcto que se hace, que se viene haciendo y que es del gusto de las academias cinematográficas. Decía que había ganado La Isla Mínima, una película que a mí personalmente me gusta, pero no tanto. Encuentro la trama un poco sin chicha, ¿qué le vamos a hacer? Y decía esto a colación de que hoy me parece, esto fue hace dos semanas, hoy es el día de la entrega de los Oscar, también pasará lo mismo, una ganará, otra no. Parece que Berman es una de las favoritas, con Boyhood. Vamos a ver lo que sucede. Lo más interesante para mí es el premio especial que se concede este año, que todos los años es muy interesante, el premio especial a toda una carrera, a Maureen O'Hara, una de las grandes a partir de los años 40, debutada en el año 1939 con apenas 18 años, en la película de Hitchcock en Inglaterra, Posada Jamaica. De ahí daba el salto al cine norteamericano y fue heroína en una gran diversidad de papeles, podía hacer tanto papeles dramáticos, cómicos, cine de aventuras, cine westerns, por lo que es muy conocido. Fue una de las musas de John Ford, interpretó dos o tres de sus obras maestras, especialmente El hombre tranquilo y Quebré a mi valle, que es una de las películas más recordadas de este director, pero también estaba en Cuna de héroes. Y como decía, multitud de películas. Envejeció bien y fue una madre bastante atractiva, por ejemplo en Tue Boston y ya California, o en Regalo para un soltero. Y hoy supongo que todo el mundo se pondrá en pie para recibir a esta gran dama del cine que tiene además, que creo que tiene aproximadamente 95 años. Es una de las pocas que quedan de la etapa clásica, ya digo que debutó en los años, a finales de los años 30, y su carrera se extendió, si no recuerdo mal, hasta los años casi 90. Para mí su papel más importante es el de la pelirroja Mary-Kate Danaher de la película El hombre tranquilo, una de las grandes joyas del cine. De John Ford, por supuesto. Creo que además ella vivía, se retiró del cine a esa Irlanda querida, al pueblo que no se llamaba Innisfree, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero al pueblo donde se rodó precisamente esa película. Y vamos con la siguiente, después de este intervalo, de este paréntesis, vamos con la siguiente película. De nuevo una película de la que ya hemos escuchado varias canciones, Fame, escuchábamos ya el tema principal interpretado por Irene Cara, también escuchábamos el Never Alone, y vamos a escuchar ahora el cierre de la película, la canción que canta toda la escuela, que se llamaba I Seen the Body Electric. Yeah. Pues ahí teníamos la canción I Seen the Body Electric de la película Fama del año 1980. Película de Alan Parker. De nuevo volvemos con Alan Parker, uno de los pocos directores que en los últimos 40 años se ha dedicado a hacer películas musicales, también otro tipo de películas. Ya hablamos en otras ocasiones de ella, recordamos que su secuencia es primero película, después serie de televisión y después musical del teatro allá a finales de los 80, en el 88, si no recuerdo mal. Y viendo yo la película, como era es una película sobre unos jóvenes que entran a una academia de arte para intentar ser famosos en el futuro, estaba pensando yo quién de la película, de la serie, ha llegado realmente a algo dentro del cine. Me parece que en esta película estaba Laura Dern, que fue musa de David Lynch durante muchos años. Recordamos también a Gina Gerson, si recuerdas, que era la protagonista, una de las protagonistas de ¿cómo se llama aquella película de Paul Verhoeven? Vaya, con la chica esta de la serie de televisión de Salvados por la Campana, no me acuerdo muy bien. Y también estaba en Labios Ardientes con Jennifer Tilly. Por lo menos alguien llegó a algo dentro de esta serie. Y creo que estaba como extra dentro de esta película. Y creo que estaba como extra también en esta película George Clooney. Bueno, vamos con la siguiente película, que es del año 1948. Volvemos a Fred Astaire. Creo que es uno de los artistas que más han salido en este serial dedicado al musical, que llevamos haciendo siete programas. Desfile de Pascua es la película del año 1948, escuchamos la canción Stepping Out with My Baby. If I seem to scintillate, it's because I've got a date with a package of the good things that come with love. You don't have to ask me, I won't waste your time. But if you should ask me why I feel sublime, I'm stepping out with my baby. Can't go wrong, 'cause I'm in right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey, can't be bad to feel so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking wood. There'll be smooth sailing, 'cause I'm trimming my sails. With a bright shine on my shoes and on my nails. Stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm in right. Ask me when will the day be? The big day may be tonight. Stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm in right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Bad to feel so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking wood. There'll be smooth sailing, 'cause I'm trimming my sails. With a bright shine on my shoes and on my nails. Stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm in right. Ask me when will the day be? The big day may be tonight. Stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm in right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey, can't be bad to feel so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking wood. There'll be smooth sailing, 'cause I'm trimming my sails. With a bright shine on my shoes and on my nails. Stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm in right. Ask me when will the day be? The big day may be tonight. Pues ahí escuchábamos la famosa canción Stepping Out with My Baby de la película Desfile de Pascua, de la cual ya habíamos escuchado otra canción, A Couple of Swells. La película está dirigida por Charles Walters y protagonizada por Gene Kelly y Judy Garland, y protagonizada por, no Gene Kelly, sino Fred Astaire, Judy Garland, Ann Miller y Peter Lawford. Música de Irving Berlin y producción, como no, de Arthur Freed, que fue uno de los que más musicales produjo por aquella época. Decía yo lo de Gene Kelly porque ese mismo año se estrena El Pirata y fue tal el éxito que precisamente prepararon esta película para juntar de nuevo a la pareja Judy Garland y Gene Kelly. Lo que pasa es que no sé si fue en los ensayos precisamente la misma, en otra actuación, se rompió el tobillo y tuvo que sustituir en la misma Fred Astaire. Vamos con la siguiente película. Es Los Miserables, de nuevo una película en la que, de la que ya escuchamos dos canciones y escuchamos la tercera, Empty Chairs and Empty Tables. They cried. Did you see them lying side by side? There's a grief that can't be spoken. There's a pain that goes on and on. Empty chairs at empty tables. Now my friends are dead and gone. Here they talked of revolution. Here it was they lit the flame. Here they sang about tomorrow. And tomorrow never came. From the table in the corner, they could see a world reborn. And they rose with voices ringing, and I can hear them now. The very words that they have sung became their last communion. On this lonely barricade, the dawn of my friends, forgive me. That I live and you are gone. There's a grief that can't be spoken. There's a pain goes on and on. Phantom faces at the windows. Phantom shadows on the floor. Empty chairs at empty tables. Where my friends will meet no more. Oh, my friends, my friends. Don't ask me what your sacrifice was for. Empty chairs at empty tables. Where my friend will sing. Pues ahí estaba la película Los Miserables del año 2012. Tercera canción que escuchamos del film. Esperen un momento. A ver, ahora. Tercera canción que escuchamos del film, que se llama era música de Alan Bluebill y Claude Michel Schoenberg. La canción era Empty Chairs and Empty Tables. La canta Eddie Redmayne, que puede ser hoy uno de los agraciados en la noche de los Oscars y gana el galardón por la interpretación que hace de Stephen Hawking en La teoría del todo. El film, como ya habíamos comentado en otras ocasiones, dirigido por Tom Hooper, y todos los actores de la película pues cantan además. Hugh Jackman, que tiene muchas obras a sus espaldas en los escenarios, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, el propio Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter o Samantha Barks. Vamos con la última película de hoy, con el último tema. Decir antes, otra vez, que estamos en La Cuca, en la Radio Libre Oviedo, en el 107.3 del dial, o si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org. También se puede descargar nuestros programas en Archive o en iVox. Y nos pueden llamar para lo que sea al teléfono 985-2981-37. Pues vamos a acabar este séptimo programa dedicado al serial del musical con otra película, con Her, de la cual también habíamos escuchado la canción, el famoso Aquarius. Si escuchábamos en otro programa el primer tema, escuchamos el último, que es Let the Sunshine In, pero esta vez, en vez del tema de la película, el de los cantantes originales que estrenaron la versión en Broadway en el año 1968, Let the Sunshine In. Greatness, who knows what stands in front of power. El famoso Let the Sunshine In, con el que cerramos el programa de hoy, música de la película Her, segundo tema que escuchamos de la película. Y como digo, la película con la que cerramos hoy el programa de hoy, este séptimo programa dedicado al serial que estamos haciendo sobre el musical. La semana que viene volveremos con otro programa también dedicado al musical. Espero no hacer más de 10, esto se me ha ido de las manos. Y al principio pensaba hacer 4 o 5, pero como decía en el programa anterior, mirando y mirando encuentras canciones que ves necesarias meter. Nos vamos a despedir, nos sigue el justiciero y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.